para toda la gente del norte argentino, la calidez de Montecristo, para ustedes. Me hiciste tanto daño, jugaste con mis sueños como una marioneta. Te vi en brazos de otro, mi mundo se caía y no te diste cuenta. Porque no sabes dar amor y solo piensas en jugar. Me lastimaste sin pensar que tanto te quería. Y volveré, y volveré, y volveré a vivir la vida. Y yo podré, yo podré, yo podré olvidarte un día. Y volveré, y volveré, y volveré a querer de nuevo. Y yo podré, yo podré, yo podré matar tu recuerdo. Y esto es para todos ustedes, Montecristo. Me hiciste tanto daño como una melodía sonaban tus palabras. Ahora te conozco y sé que eran mentiras que no salían del alma. Porque no sabes dar amor y solo piensas en jugar. Me lastimaste sin pensar que tanto te quería. Y volveré, y volveré, y volveré a vivir la vida. Y yo podré, y yo podré, y yo podré olvidarte un día. Y volveré, y volveré, y volveré a querer de nuevo. Y yo podré, y yo podré, y yo podré matar tu recuerdo. Podré matar.